Busco una nueva vida en esta ciudad, ay, ay, donde no den dinero y hay maldad, ay, ay, con la ayuda de Dios sé que triunfaré, y junto a ti mi amor feliz seré. Ay, ay, donde todo el dinero ya hay maldad.